República Bolivariana de Venezuela. En su nombre juzgado 28º de primera instancia en función de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Dispositiva. Este tribunal 28º de primera instancia en función de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos. Primero, condena al ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza, titular de la cédula de identidad número 11.227.699, venezolano, fecha de nacimiento 29 de abril de 1971, estado civil casado, profesión u oficio economista, hijo de Antonieta Mendoza de López y Leopoldo López Gil, residenciado en la octava transversal de Los Palos Grandes, casa en Grados 21, entre Cuarta y Quinta Avenida, Caracas, municipio Chacao, estado Miranda. Procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados, los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera. 1. Determinador en el delito de incendio, previsto y sancionado en el artículo 343 primera parte del texto sustantivo penal, el cual contrae una pena de 4 años a 8 años de prisión procediéndose a aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio 6 años de prisión. 2. Determinador en el delito de daños, previsto y sancionado en los artículos 473 numeral 3 y 474 del texto sustantivo penal, el cual contrae una pena de 1 mes a 2 años de prisión procediéndose a aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio 1 año y 15 días de prisión. 3. Autor en el delito de instigación pública, previsto y sancionado en los artículos 285 del texto sustantivo penal, el cual contrae una pena de 3 años a 6 años de prisión procediéndose a aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio 4 años y 6 meses de prisión. 4. Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el cual contrae una pena de 6 años a 10 años de prisión procediéndose a aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio 8 años de prisión. Siendo así las cosas, observa esta juzgadora que al encontrarnos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura sin duda alguna el concurso real de delitos, que el legislador patrio, dispuso en el artículo 88 del texto sustantivo penal, el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quién aquí decide, que la pena del delito más grave es el de asociación para delinquir, es por ello que esta juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pero aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera, 8 años de prisión, más 3 años de prisión, más 6 meses, 7 días y 12 horas, más 2 años y 3 meses de prisión, quedando en definitiva la pena a imponer en 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, así como las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del texto sustantivo penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del texto adjetivo penal. Segundo, condena al ciudadano Cristian René Oldac Hernández, venezolano, natural de Caracas,

Edificio Bucare Alto, piso 09, apartamento 94, municipio Libertador, teléfono 04-14-267-4443, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente al hecho punible antes citado, el cual se pasa a desglosar de la siguiente manera. 3. Autor en el delito de instigación pública, previsto y sancionado en el artículo 285 del texto sustantivo penal, el cual contrae una pena de 3 años a 6 años de prisión procediéndose a aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio 4 años y 6 meses de prisión, quedando en definitiva la pena a imponer en 4 años y 6 meses de prisión, así como las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del texto sustantivo penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del texto adjetivo penal. Quinto, condena al ciudadano Ángel de Jesús González Sánchez, venezolano, natural de Caracas, nacida en fecha 29 de enero de 1994, titular de la cédula de identidad en grados B chica, menos 24.197.137, de 19 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante, hijo de Reina Sánchez, B chica, y José González, B chica, domiciliado en Naiguata, Pueblo Abajo, calle Rivas, casa en grados 20-28, apartamento 1, estado Vargas, teléfono 02-12-337-2446, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente al hecho punible antes citado, el cual se pasa a desglosar de la siguiente manera. 3. Autor en el delito de instigación pública, previsto y sancionado en el artículo 285 del texto sustantivo penal, el cual contrae una pena de 3 años a 6 años de prisión procediéndose a aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio 4 años y 6 meses de prisión, quedando en definitiva la pena a imponer en 4 años y 6 meses de prisión, así como las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del texto sustantivo penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del texto adjetivo penal. Sexto, como consecuencia de la pena impuesta al ciudadano Leopoldo López, se mantiene la medida cautelar privativa de libertad que pesa en su contra, debiendo permanecer recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares. Séptimo, en relación a la condena impuesta al ciudadano Cristian Oldac, este tribunal acuerda mantener la medida cautelar sustitutiva de libertad que pesa en su contra, en razón que sobre el mismo recae medida por derecho a la salud, otorgada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, correspondiéndole al Tribunal de Primera Instancia en funciones de ejecución de este circuito judicial penal, establecer los términos del cumplimiento de la misma, una vez que quede definitivamente firme la sentencia. Octavo, en relación de la pena impuesta a los ciudadanos Demian Martín y Ángel de Jesús González. Este tribunal considera prudente, en razón que los mismos han acudido a todos los llamados efectuados por el tribunal, así como tomando en consideración su conducta durante el proceso, mantener la medida cautelar sustitutiva de libertad que pesa en su contra, en razón que la pena impuesta no supera los 5 años de prisión, por no sobrepasar el límite establecido en el artículo 349 de la norma adjetiva penal, correspondiéndole al Tribunal de Primera Instancia en funciones de ejecución de este circuito judicial penal, establecer los términos del cumplimiento de la condena, una vez que quede definitivamente firme la sentencia. Noveno, se exonera a los acusados Leopoldo López, Demian Martín, Ángel de Jesús González y Cristian Oldac, del pago de las costas procesales establecidas en el artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo al contenido del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en base al principio de la gratuidad de la ley. Dada, firmada y sellada en la sala de audiencia de este Palacio de Justicia, en la ciudad de Caracas, al día 1 del mes de octubre del año 2015. Año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. La juez. Abogada Susana Barreiros.